casa, a la gata de tu hermana, que anda sola por la noche, re loca y descontrolada. Pobrecita tiene hambre y se salta en mal olor. Hay que darle mucha leche y un poco de agua y jabón. A la gata de tu hermana, si se deja, yo le doy. Así me gatito. Mándala con los pibes a la gata de tu hermana, que le vamos a dar leche en la boca a ver qué pasa. Mándala con los pibes a la gata de tu hermana, que la dejamos en tu casa bañadita y empachada. Que la dejamos en tu casa bañadita y empachada. Salada.